En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelch. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025 y como siempre estamos encantados de saludarte un día más. Se va acercando la hora de una jornada, la número 40, que nos trae emociones muy fuertes. Una jornada que empezará el viernes con el partido Levante-Albacete, es decir, el segundo clasificado, que seguirá el sábado con el partidazo Huesca-Elche. El domingo estaremos muy atentos al Oviedo-Zaragoza y Almería-Racing de Santander. Y el lunes, sobre todo, por la noche, estaremos atentos al cierre de la jornada con el partido Córdoba-Mirandés, el tercer clasificado al que el Elche le saca 3 puntos. Un Elche que no estará solo en Huesca, 400 aficionados van a estar acompañando al equipo. La entidad franjiverde ha hecho un esfuerzo y ha conseguido otras 200 entradas que se suman a las 189 primeras, estas últimas 200 a un precio de 30 euros, pero para hacer que todos los aficionados paguen 20, el club cubrirá la diferencia. Es más, la plantilla del Elche Club de Fútbol, el primer equipo, subvenciona, financiará íntegramente el coste de los 3 autocares que se han completado para este partido, cuyas plazas se ofertaron a 45 euros cada una de ellas. Es evidente que en un campo pequeño como el Alcoraz, 400 se van a notar y mucho, importante para el equipo en una jornada crucial como lo van a ser las 3 últimas. El Elche necesita la victoria para tener opciones de ascenso en el penúltimo partido aquí en casa, donde a todo el mundo le gustaría celebrarlo y no tener que jugárselo en la última jornada. O en el peor de los casos, al menos un empate para seguir dependiendo de sí mismo en las 2 últimas jornadas. 2 últimas jornadas que se jugarán en horario unificado, aunque todavía no se ha decidido si será sábado o domingo. Todos los partidos en los que haya algo en juego se jugarán a la misma hora. El que no tiene ninguna duda de que el Elche ascenderá es Nino, la leyenda que ha dejado muy claro en los micrófonos de Teleelche, en el programa Todo Gol y en Radio Marca Elche, que lo van a conseguir. Seguro, seguro, seguro. Segurísimo. Y Nino tiene muy claro que el Elche cumple con todos los requisitos. Dice que si estás primero a falta de 3 jornadas es porque has hecho muchas cosas bien y lo mereces. No tiene duda de que el Elche ascenderá. El grupo está unido, que quedan 3 partidos y es ahí donde está la gloria. Y que para la ciudad y el jugador significa muchísimo. La situación ahora es la soñada, decía, líder a falta de 3 jornadas y con 3 puntos de ventaja sobre el tercero. El equipo es evidente que lo tiene en su mano, pero las dudas, los nervios, los tropiezos crean incertidumbre. Y si no, que se lo digan al Granada, que esta mañana ha anunciado el despido de Fran Escribá y ha contratado a un tal José Rojo Martín Pacheta para que obre el milagro del ascenso. Paradojas del destino, los 2 entrenadores más exitosos y laureados del siglo XXI en el Elche, Escribá y Pacheta, unidos por ese vínculo, uno en este caso pues negativo, la salida de Escribá, y el otro positivo, la llegada de Pacheta. Eso sí, Pacheta, que no solo coge al Granada hasta final de temporada, sino también para la próxima temporada. Es lo que han hablado Granada y Pacheta, y Pacheta ha exigido que si lo asciende, fantástico, y si no, construirá un Granada la próxima temporada para luchar con garantías por el ascenso. Hablaremos también de balonmano, porque esta tarde en tierras gallegas el Athletic Go, el Club Balonmano Elche Femenino, defiende la renta del partido de ida de 11 goles de diferencia. Si no hay un desastre deportivo, las ilicitanas se clasificarán para disputar las semifinales en la lucha por el título de Liga en División de Honor. Nos lo cuenta en unos minutos José Antonio González. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa. El auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Nos ha cortado los mensajes publicitarios. Aquí continuamos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche. Vamos con el Elche Club de Fútbol, que sigue sus entrenamientos de cara a ese importantísimo partido, de cara al partido contra el Huesca. El próximo sábado a las 6:30 el Elche saltará al Alcoraz, sabiendo el resultado del Levante, del segundo clasificado en estos momentos, aunque lo verdaderamente importante no es el Levante, que también, sino sobre todo el Mirandés, el tercer clasificado al que el Elche le saca 3 puntos. Antes de ese partido, que será el lunes, pues habrá que ir a escuchar lo que el domingo suceda en los campos del Carlos Tartiere, porque el Oviedo, quinto clasificado, recibe al Zaragoza y el Almería recibe al Racing de Santander. Por tanto, estaremos desde viernes hasta lunes muy pendientes de la jornada número 40, la antepenúltima. Finalmente serán unos 400 franjiverdes los que estarán presentes este sábado a las 6:30 en Huesca, y es que el Elche, bueno, pues sigue reforzando el compromiso con su afición de cara a ese importantísimo partido en el Alcoraz. Gracias a las gestiones realizadas por el club, 200 entradas adicionales en la zona visitante se suman a las 189 que se tenían en un primer momento. Estas localidades se han adquirido a un precio de 30 euros, importe superior al de las entradas inicialmente puestas a la venta, por 20 euros. Para asegurar que todos los aficionados paguen lo mismo por su acceso al Alcoraz, el Elche va a asumir la diferencia de 10 euros por entrada. Además, la plantilla del primer equipo también financiará íntegramente el coste de los tres autocares que se han completado para este partido y cuyas plazas se ofertaron a 45 euros cada una de ellas. Todos los aficionados que se han apuntado al listado oficial contarán con la localidad correspondiente. Para poder confirmar la reserva de la entrada es imprescindible que pasen por el estadio a realizar el pago de la misma hoy miércoles, esta tarde a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7. Los autocares por su parte partirán el sábado a las 4 de la madrugada desde el aparcamiento situado frente al estadio Martínez Valero. Hay que aplaudir a la directiva del club, hay que aplaudir a los futbolistas. Este tipo de acciones son tremendamente importantes para fomentar, para apoyar, para incentivar a que los aficionados, que muchos se habían quedado sin entradas porque solo se habían conseguido 189, y bueno, es importante que el club haya negociado con el Huesca para poder ampliar al doble y que sean 400 los aficionados que estén el sábado en las gradas del Alcoraz. Recordamos que ha habido salidas masivas. A Córdoba fueron 500, a Cádiz 300, a Burgos otros 200. Son salidas muy complicadas, sobre todo por la distancia que te tiras todo el fin de semana viajando, y bueno, pues era importante que el club pues de alguna manera se pusiesen en la piel de los que se quedaban fuera y querían viajar. Y bueno, por eso digo que aplaudir la iniciativa del club de primero negociar por más entradas y segundo de financiar la diferencia para que todos paguen lo mismo, y también un aplauso gigante a los futbolistas por financiar esos tres autocares que se han completado. Por tanto, en un campo pequeño que hayan 400 aficionados, en un campo el Alcoraz, que no sé si tiene más de 4.000 y pico de capacidad, que hayan 400, bueno, pues un 10% de la grada sean ilicitanas, me parece fantástico. Porque estamos viendo que cada partido no solo va a ser una final, sino hay que tener los nervios de acero. En el Granada, pues han decidido cambiar y la etapa de Fran Escribá en el Granada ha llegado a su fin. El club nazarí ha comunicado hoy, miércoles, a primera hora de la mañana, la destitución del técnico valenciano tras la derrota del lunes ante el Eibar. Ya decíamos que los pitos iban para el equipo, iban para el cuerpo técnico, iban para el palco, pero en estos casos siempre suele romperse la cuerda por el eslabón más débil, que es una única persona, echar al entrenador y buscar la reacción. Escribá se marcha del Granada a falta de 3 jornadas, con el Granada a 3 puntos de la zona de playoff, y su sustituto no es otro que Pacheta. Curiosamente, otro ex franjiverde y no uno cualquiera, porque estamos hablando de los dos entrenadores más exitosos de las dos últimas décadas y media, vamos, del siglo XXI. Escribá cuenta en su currículum, Fran Escribá, con un ascenso de récord a primera en la temporada 12-13 con el Elche y 3 permanencias en la élite con el Elche, la 13-14, 14-15 y la 20-21. Por su parte, Pacheta logró 2 ascensos, uno a segunda en la 17-18 y otro a primera en la 19-20. Ambos son dos de los técnicos más queridos y por los que más cariño se guarda en tierras ilicitanas y paradojas del destino, pues ahora intentan echar una mano al Granada, que es equipo que curiosamente en Elche no cae demasiado bien por culpa del propio Granada, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Porque cada vez que el Elche va allí parece que, no sé, que estemos en guerra. Siempre se acuerdan del famoso playoff y eso que lo ganó el cuadro nazarí. Pero bueno, volviendo a Granada, Pacheta tiene ahora por delante un reto muy importante: hacer reaccionar a un equipo que ha ido de más a menos en las últimas jornadas y que está protagonizando una temporada irregular y decepcionante, teniendo en cuenta que es un recién descendido, que estaba llamado a pelear por el ascenso directo, teniendo en cuenta su potencial de plantilla y presupuesto. Recordamos que en el Granada inició la temporada Guillermo Abascal. Le costó su destitución por un mal inicio. En la jornada 7 Escribá tomó el mando y mejoró los resultados del equipo, incluso colocando entre los 6 primeros. Sin embargo, un punto de los últimos 9 en juego ha terminado por costarle el puesto, ya que el Granada no depende de sí mismo para al menos salvar los muebles del playoff. Recordamos que Pacheta, tras su salida del Martínez Valero en 2020, tras conseguir el ascenso a primera, se le negó el entrenar al Elche a Primera División, se firmó entonces a Jorge Almirón, ya reconoció entonces el propietario, entonces no, al año siguiente y en varias ocasiones que fue un error. Bueno, pues Pacheta pasó por Huesca, Valladolid y Villarreal. Tendrá la difícil misión de obrar el milagro, que parece un milagro dada la situación de conseguir el ascenso a Primera con el Granada. Recordamos que Pacheta ya sabe lo que es ascender en dos ocasiones con el Elche y con Valladolid. Y en Granada se va a reencontrar con un viejo conocido como es Gonzalo Villar. Lucas Boyé, el otro es franjiverde, no llegó a coincidir, llegó después de que se marchara Pacheta. Bueno, pues le deseamos lo mejor a Pacheta, le deseamos lo mejor a Fran Escribá. Como digo, los dos grandes entrenadores del siglo XXI. Esperemos que el tercer grande sea Eder Sarabia y que inscriba su nombre como el sexto entrenador en la historia del Elche Club de Fútbol en ascender a Primera. Sería el séptimo ascenso a Primera División si el Elche asciende en su historia y él sería el sexto. ¿Por qué? Porque un entrenador lo consiguió dos veces. Roque Olsen consiguió ascender a Primera con el Elche en dos ocasiones. Por tanto, bueno, ojalá que Sarabia sea el sexto en el séptimo ascenso a la élite del conjunto franjiverde. Recordamos que las últimas jornadas pues son de AUPA, como no puede ser de otra manera. Mirando los calendarios, bueno, uno se da cuenta que el Elche tiene dos partidos fuera y eso no te da, digamos que mucha confianza, pero si nos fijamos en los últimos tiempos es lo que más confianza da. Y me explico. El Elche era muy fuerte en casa y débil fuera, pero en los últimos dos meses o mes y medio ha volteado esa situación. Curiosamente, lo que le ha puesto de líder son las victorias a domicilio, tras ganar en Córdoba, Cádiz y Burgos y empatar en Granada, y lo que le ha frenado y no está ya ascendido es por los pinchazos ante el Levante y Albacete en su estadio, lo que cortó la racha impresionante de 10 partidos sin perder, o mejor dicho, 10 partidos ganados consecutivamente. Por lo que el que juega ahora dos partidos fuera y uno en casa, casi te diría que me da más confianza si nos fijamos en los últimos números que ha protagonizado el Elche. Otro que juega dos partidos fuera es el rival que verdaderamente hay que mirar, el Mirandés. El Mirandés, donde es muy fuerte, es en su estadio. De hecho, ya pase lo que pase, es el mejor equipo en casa. Aunque el Elche ganase el partido contra el Málaga, como mucho llegaría a 48 puntos... Y el Mirandés ya ha sumado 49 y le queda todavía un partido en casa. Pero fuera de casa, el Mirandés es un equipo que está sumando muy poco. De todos de los 9 primeros, el Mirandés es el que menos suma. Como visitante, solo ha sumado 19 puntos. El Elche lo ha arreglado bastante con esas 3 victorias y ha sumado 26 fuera de casa. Quiero decir que los dos juegan, de los 3 partidos que quedan, 2 partidos a domicilio. El Elche se ha hecho más fiable con esas victorias en Córdoba, Cádiz y Burgos y el empate en Granada. Sin embargo, el Mirandés, que tiene que jugar esta semana, el lunes, en Córdoba, en casa recibe al Almería. Ojo que el Almería tiene que asegurar el playoff. Y luego termina, eso sí, el Mirandés fuera de casa, pero en Cartagena. Sí, sí, Cartagena ha descendido. Que se lo digan al Racing de Santander, que allí picó piedra y acabó de rodillas, perdiendo el partido. Es decir, que no voy a mirar ya el resto de, pues un poco de los rivales del Racing de Santander, del Oviedo, el calendario que tienen. Todos tienen rivales difíciles. Bueno, el Racing de Santander es el peor, porque tiene que jugar todavía en Almería, en Elda, los dos partidos fuera de casa, y terminar recibiendo al Granada. Racing es el que peor lo tiene con diferencia. Pero el Elche lo que tiene que mirar es la tercera plaza. Y la tercera plaza es el Mirandés. Y la tercera plaza son 3 puntos reales, porque aquí el Mirandés te tiene ganado el gol a veras. Por eso es tan importante no perder en Huesca. Un punto, aunque el Mirandés ganase en Córdoba, te da la posibilidad de depender de ti mismo. Al menos en la siguiente jornada. Por supuesto, una victoria en Huesca te daría medio ascenso ya con 74 puntos a falta de dos jornadas contra rivales que ya no se juegan nada, como son Málaga y Deportivo. El Málaga le faltaría un punto para conseguir la permanencia, tiene 49, aunque yo creo que con 49 se va a salvar, porque para llegar al Eldense ahí tendría que ganar los tres partidos. Y por eso digo que el calendario del Elche es asequible, entre comillas, ya lo explicábamos ayer. Si me la tengo que jugar, por mucho que los de en medio o los de abajo o los que no se juegan nada son muy peligrosos, pero si me la tengo que jugar, yo elijo a rivales de este tipo, no a los que se están jugando la vida o por arriba o por abajo, porque por tensión competitiva no te pueden ganar. Y yo creo que ahí no hay discusión ninguna. Lo decía, y mañana, llevo diciendo que lo íbamos a escuchar hoy, lo escucharemos mañana. Mañana definitivamente escucharemos a Nino algunas de sus frases, pero lo dejaba muy claro. La situación ahora del Elche es la soñada. Líder a falta de tres jornadas y con tres puntos de ventaja sobre el tercero. Te estás jugando la temporada de tu vida, en muchos de los casos de los jugadores y del entrenador. El prestigio del club, ganar más dinero, una alegría inmensa y riqueza más para la ciudad. Y solo te quedan tres partidos y dependes de ti. Pero ¿quién no hubiera firmado esto con sangre? A principio, en mitad y casi al final de la temporada. Yo el primero, con sangre, lo firmo. No hemos tenido una situación como esta en toda la historia de Segunda División, excepto el Elche de los récords. De hecho, el Elche, salvo aquel Elche del ascenso de 2013, nunca a estas alturas había llegado a 71 puntos. Las veces que ha ascendido, pues con el gancho, el año de la pandemia con Pacheta, llegamos justo al final, sextos, playoff, y en el playoff no éramos los favoritos, pum, que a veces se asciende así, a veces pues ya lo vimos. Pero a estas alturas, a falta de tres jornadas, líder con 71 puntos, que puedes todavía sumar 80 y que no te van a hacer falta 80, como mucho 77. Y yo creo que con 75 va a estar el ascenso, que no lo hubiéramos firmado, claro que lo hubiéramos firmado. Insisto, con sangre. Lo que pasa es que, claro, la derrota frente al Levante ha hecho pupa, pero más pupa le ha hecho al Granada, que ni siquiera tiene seguridad de jugar el playoff. Al menos el Elche tiene que garantizar el playoff. Un ex primera, con jugadorazos de la talla de, bueno, Lucas Boyé, bueno, y todo lo que tiene. No voy a mencionar ahora la plantilla del Granada, que se ha permitido el lujo de vender a Uzuni, que marcó el tío 14 goles solo en la primera vuelta. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que sigue preparando ese partidazo frente al Huesca, y que si Dios quiere ya estaremos en Alcoraz para contártelo en directo. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Cuando el diseño y la potencia se combinan, el resultado es una experiencia única. En Box Mecánica Reyes te ofrecemos llantas de aluminio de ingeniería italiana y neumáticos de primeras marcas pensados para ofrecerte el máximo rendimiento y seguridad. Y ahora nueva oferta, pack de llantas de aluminio italianas con neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17 con descuento del 10%, solo para los 50 primeros. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Tele Elche, y esta tarde tenemos el partido de vuelta de los cuartos de final en la lucha por el título de División de Honor. El Athletic Go juega en tierras gallegas. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Me imagino que esos 11 goles de diferencia cosechados en la ida dan seguridad, ¿no? Es un colchón que da mucha tranquilidad. El Athletic Go Elche afronta hoy a las 8 la vuelta de los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Guerrera Iberdrola. El equipo ilicitano defiende ante Porriño una renta de 11 goles cosechada en el encuentro de ida disputado la semana pasada en el pabellón Esperanza Lac, donde las de Joaquín Rocamora se impusieron por 32-21. En la previa ha hablado el míster del conjunto blanquiverde. La realidad es que cada día que venimos a 40 por 20 intentamos ser mejores. El miércoles vamos a ir para intentar volver a ser mejor que Porriño. En este sentido, creo que para eso necesitamos volver a hacer un buen partido, ser solidarias, ejecutar el plan de partido y entonces a partir de esto seguro que tenemos muchas más opciones de poder volver a sumar una nueva victoria. Pese al colchón de ventaja, el Club Balonmano Elche no se fía y viaja a tierras gallegas con el único objetivo de ganar el partido. El año pasado yo creo que el equipo demostró que era capaz de hacer eso. Este año nunca hemos tenido una ventaja así, es la primera eliminatoria que jugamos ahí de vuelta con una ventaja tan grande, pero si echábamos la mirada hacia atrás, la eliminatoria de Europa de Zagreb, no recuerdo la renta que logramos en Zagreb, pero aquí volvimos a hacer un gran partido, ¿no? Yo creo que en este sentido el equipo está muy mentalizado, que lo más importante es ejecutar el modelo de juego, el plan de partido, estar centrada en sí mismo y que a partir de ahí es cuando nosotros más disfrutamos. Pues el partido en Porriño esta tarde-noche a las 8. Recuerdo que el Club Balonmano Elche va por la parte izquierda del cuadro. El resto de eliminatorias ya se han jugado y en las semifinales espera el campeón de la fase regular, el Athletic Guardés, que con mucho sufrimiento el pasado fin de semana superó su enfrentamiento ante Aula Valladolid. Por la derecha, el Costa del Sol Málaga y el Superamara Vera Vera se jugarán un puesto en la final. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Estaremos muy pendientes esta tarde de ese partido de vuelta de los cuartos de final con esa renta importantísima de 11 goles que consiguió el equipo ilicitano en el partido de ida. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piscina, parking. Visita Piso Piloto e infórmate en Hortelano Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano Hijos. Construyendo hogares. ¿Buscas oficina o despacho en el Parque Empresarial de Elche? En Centro de Negocios Herrera 5 tenemos justo lo que necesitas. Oficinas privadas y espacios compartidos, modernos, totalmente equipados y con correos en el mismo edificio. Además, disfruta de servicio de domiciliación empresarial y asistencia administrativa. Centro de Negocios Herrera 5, en pleno corazón del Parque Empresarial de Elche. Más información, herrera5.com. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Tiendas Anticrisis El Castor, Electro Days. Descuentos en todos los electrodomésticos solo hasta el 25 de mayo. Frigorífico dos puertas Johnson 143 centímetros, antes 289 euros, ahora 239. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Aquí seguimos en directo en Teleelche y Radio Marca Elche. Hoy es miércoles, toca hablar de las ligas de fútbol 7, de las ligas locales, como siempre con Carlos Cerda y de su actualidad. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque esto está ya en la recta final del campeonato de clausura, en las 10 divisiones. Dentro de un mes prácticamente está ya el Nacional. Esto está caliente, caliente. Está muy caliente, tiene razón, ¿eh? Superliga acaba dentro de 3 jornadas, el resto de divisiones acaban dentro de 4. Bueno, Superliga acaba dentro de 3 jornadas y la siguiente ya los playoffs para saber el título de Liga, quién se lo lleva, quién se va al Nacional por parte de Elche. Y corriendo ¿quién, para quién preparar... ¿Quién se va? No, ¿quién se viene al Nacional? Bueno, ¿quién se queda en el Nacional? Porque sí, es aquí el Nacional, en Elche, en nuestra ciudad, por primera vez. Pues sí, qué alegría y qué orgullo, ¿eh? Por eso digo que hay que resaltarlo bien. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues si quieres vamos a dar los clasificados para en estos momentos los play-offs por parte del clausura de cada división. Y cuando lleguemos a Superliga comentamos un poquito si nos da tiempo porque está terrible, ¿eh? Uh-huh. Vamos a empezar con novena entonces, líder Pacifica con 34 puntos, segundo Manchester City con 30, tercero Real Princesos, cuarto Wea y Yayo Vallecano quinto con 28 puntos cada equipo. En octava división tenemos a Nottingham Prisas con 36, Vesser Puffs con 33, tercero los Dimon con 31, Atlético de Montecit con 29 puntos y Borussia Donut con 27 puntos. En séptima tenemos a la Mamineta con 39, Moviltic con 30, Bigotetas Fútbol Club con 28, Las Vallas con 27 y luego quinto y sexto están Pachales y Clam con 26 puntos. En sexta división tenemos líder Nutrition Routine con 30 puntos, segundo Papirio con 28, Lions con 26, los mismos que City y Licitano y quinto cierra ese quinteto, Motor Rent quinto con 23 puntos. Que todas las divisiones, la verdad es que está todas muy, muy, muy cercanas. Eso es lo bonito. Desde el primero hasta el último, ¿eh? Claro. Los playoffs se van a quedar muy, muy bonitos. En quinta división, Fútbol Club PP 32 puntos, International Walkers 29 puntos, tercero Frutas Lozano con 27, cuarto Perros Salvajes con 26 y quinto LCP All Stars con 24 puntos. Ya en cuarta división, Racing de la Cuerna, 39 puntos. Los Jardines, estos se han distanciado bastante porque los Jardines están segundos con 29 puntos, 10 puntos de diferencia. Bar Reynolds, tercero, 28 puntos. Bitácora Club de Fútbol, 27 puntos. Y Santa Pola City, 26 puntos, junto con ese Getín que anda sexto, los mismos puntos. En tercera división, los Tigres 29 puntos, Ilicitano Club de Fútbol 28 puntos, UD Administration 26 puntos, los mismos que Tecnivideo, y cierra ese quinteto, Guagua con 21 puntos. Nos vamos ya a segunda división, empiezan las divisiones nobles, 31 puntos para Teteo F7, Integrale de 360, 26 puntos, Tintonel 25, Aludeco Metallicas, Proyecto Frappé, 24 puntos, que son los mismos que ocupa el quinto clasificado, Cerrajería FEMA. 24 puntos también. En primera división, líder Rapid Tortuga by Macadamia con 31 puntos. Segundo, Bar Luis con 28. Tercero, Gallera La Vieja con 27, los mismos que Nacional de Paraguay. Y cierran la tabla, bueno, cierran estos cinco puestos de arriba. Nacional, Restaurante Bretones con 22 puntos, los mismos que TSA Nueva Mandarina, que anda sexto, pero también con 22 puntos, igual que el quinto clasificado. Y ya Superliga, aquí ha habido de todo, de todo. Coves Abogados recupera el liderato con 28 puntos. TGS Experience se pone segundo con los mismos puntos, 28, después de haber vencido esta jornada a Cosidos y Adornos Gómez, que pasan a estar terceros en la tabla con 27 puntos. Cuarto, Sol de América con 24 puntos. Y quinto, Mateo Agricultura Tradicional, que ha perdido esta semana, 23 puntos. Hay 5 puntos de diferencia entre el líder Coves Abogados y el quinto, Mateo Agricultura. Hay enfrentamientos directos que pueden dar la victoria en este torneo de clausura a cualquiera. Lo más chocante es eso, que Coves Abogados llegó a estar en este torneo de clausura, creo que ha llegado a estar tercero o cuarto y ha vuelto a recuperarse. Que Cosido y Adornos Gómez empezó como una bala, ha estado liderando varias semanas el clausura y ahora está bajando un poquito hasta el punto de colocarse tercero. Pero sobre todo TGS Experience, que ha ido de muchísimo menos a muchísimo más y está ahora mismo colíder con Coves Abogados. Un Coves Abogados que va a tener un duelo brutal la última jornada frente a Cosidos y Adornos Gómez. O sea, lo que queda ahí es por lo que le queda a Leche prácticamente, ¿no? Parece la clasificación de segunda división, sí, está apretadísima. Está parecida. Así que bueno, muy contento por ver cómo se está desarrollando todo. Creo que los equipos ya me están transmitiendo pues eso, pues la energía que tienen de... El de, feedback, como se dice ahora. Sí, el feedback de lo bien que está la competición, de lo divertida. Y nada, lo dicho, quedan pocas jornadas, ahora esto se aprieta. Empezaremos acabando Superliga, para la siguiente semana tendremos todas las demás divisiones. En un fin de semana se van a generar los playoffs, o sea que hay, creo que un equipo que no esté clasificado como campeón de la apertura o del clausura de cualquier división, porque cuando clasificas campeón en el torneo, en el playoff, te metes en semifinales directamente. Van a tener que jugar hasta 3 partidos para meterse en la final, pero 3 partidos que serán más cortitos. Haremos partidos de 20 minutos cada parte para que se pueda disputar en un fin de semana todo ese playoff y los domingos por la tarde las diferentes finales de todas las divisiones. Una semana antes, como hemos dicho, tendremos el playoff de Superliga, puesto que ellos tienen que acabar un poquito antes para que les dé tiempo de tener, sobre todo a la organización, de saber pues qué equipo hay que mandar al Nacional, pues todos los datos que se necesitan, las equipaciones, en fin, todo. Apasionante se presentan estas últimas semanas en la finalización del campeonato del torneo clausura. El miércoles más, Carlos. El miércoles más. Te esperamos. Y también a todos vosotros, como siempre, mil gracias por la atención prestada. Os dejo escaparates abiertos y seguimos con la programación de Radio Marca Elche. Hasta mañana. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí?